Buen día, Matías, ¿cómo estás? Isabel, buenos días, ¿cómo te va? Bien, muy bien, Matías. Bueno, tal cual lo que decía, ¿no? Nos despertábamos el sábado por la mañana con este cambio en lo que es el esquema de retenciones que durante todo el día sábado traía algo de confusión porque no se llegaba a dilucidar cuánto era en definitiva en qué iba a quedar para cada uno de los granos y también para las diferentes otro tipo de producciones. Y allí por la tardecita del sábado comenzó en algo a clarificarse la situación. Contame un poquito cuál fue la reacción, cuál es la lectura que hacen desde Sociedad Rural, Matías. Sí, la verdad que, a ver, se venía escuchando que podía haber una posibilidad de aumento de retenciones, pero bueno, también es cierto que para el día de mañana estaba programada una reunión con la mesa de enlace. La mesa de enlace le había pedido una reunión al gobierno, se la habían otorgado para mañana, y bueno, el gobierno se adelantó y largó anticipó las retenciones, así que bueno, no sabemos ahora en carácter de qué va a ser la reunión, o si se va a hacer la reunión mañana. Sé que hoy se va a estar reuniendo la mesa de enlace en la sede de CRA, y bueno, ahí se irá a tomar alguna definición. Sí, la verdad que, como decías, ¿no? Es lamentable que bueno, que el gobierno arranque así a una semana de estar en funciones. Una de las primeras medidas que tomó es para el campo, y es la única medida que tomó, es solamente retenciones al campo. La verdad que volvemos a asfixiar al sistema productivo, volvemos a asfixiar al campo, que es el generador de los dólares, que es el generador de las divisas para el país. Recordemos que el sector agropecuario aporta el 65% de las divisas que entran al país. Y bueno, el gobierno, lo más fácil que es aplicar retenciones al sector agropecuario. Así que creemos que están equivocados, creemos que no es la forma. En lugar de darle facilidades o líneas de créditos o alguna facilidad para que el sector pueda producir, no, lo que hace es todo lo contrario. O sea, se sigue asfixiando al sector, y bueno, de esta forma seguramente se verá reducida la superficie de siembra. Lamentablemente volveremos al monocultivo, y bueno, no se va a invertir como se venía invirtiendo. Recordemos que el sector agropecuario, lo primero que hace es invertir en cambiar tractores, no sé, cambiar la camioneta, cambiar la sembradora, vuelca enseguida, vuelca todo lo que es dividendo Sí, y vuelca en su lugar, en su ciudad, en su pueblo, en su país, ¿no? Seguro, seguro. La verdad que vos fijate que cuando el sector agropecuario anda bien, la economía regional es cuando se empieza a mover, empieza a haber movimiento en los pueblos, en las ciudades. Bueno, de esta forma, la verdad que retrocedemos unos cuantos años, porque bueno, es así. Hay una incertidumbre. Vos calculás que tenés sembrado, ya está sembrado todo, está Sí, sembrado el no es que trigo, la podés cebada, es tomar, decir, claro. estamos en cosecha, ya está sembrado el maíz, está sembrado el girasol, está sembrada la soja. Se sembró todo con unas condiciones y ahora vas a estar cosechando con otras condiciones totalmente distintas. Y vos fíjate, estamos transcurriendo una sequía importantísima en el partido de Tandil, y una helada que hace 3, 4 días, una helada Sí, que la verdad que golpeó muchísimo. muchísimo a lo que es maíz y a lo que es soja y a lo que es girasol. Y eso al gobierno no le interesa, no le importa. Lo que está perdiendo el productor. El La verdad Estado es que solamente socio en las ganancias. exactamente, exactamente. Así que, bueno, la verdad que lo vemos con mucha preocupación. Nosotros estamos reuniéndonos el miércoles de esta semana en Cardap, en Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, y ahí vamos a ver cómo van a seguir los pasos. Uh-huh. Por otro lado, además de lo que son los granos, que digamos, lo que explicó el gobierno es que, a ver, de todo lo que ha explicado me parece que hay una mitad de verdad y una mitad de mentira, ¿no? Porque dice sí. Que la presión, lo que pagaban de retenciones eran 4 pesos por dólar. Sí. Al haber una devaluación, es como que eso había quedado, digamos, como desactualizado, como que había bajado en definitiva el porcentaje de retención que se pagaba, que era lo que había puesto Mauricio Macri. Se estaba pagando, claro, 4 pesos por dólar. Que en realidad decían que la alícuota era del 6,7% para los cereales y del 24,7% para las hojas. Y hacíamos en porcentaje tomando esos 4 pesos por dólar. Ahora lo llevarían a 12% para los cereales y 30% para la soja. Algunos dicen 27, otros dicen 30. No sé cómo es la cuenta que hacen. Pero bueno, más o menos está en esto. Pero había algunos productos a los que sí se les sube la retención, como es la carne y la leche. Y el maíz. Y el maíz también. Sí. Claro. Sí, sí. Digamos aumenta, que es. Claro. Sí, perdón. Sí, sí. Digamos que es una mitad verdad y mitad mentira lo que se está diciendo. Sí, no, bueno, lo del cambio eso de los porcentajes, sí, bueno, es cierto, tomaban un dólar a 40 o a 38 y ahora un dólar están tomando un dólar a 65. Uh-huh. Pero bueno, sacan el valor fijo de 4 pesos y lo ponen en porcentajes. En porcentajes fijo. Por eso aumenta, uh-huh, aumenta la retención. Y después, bueno, aumentaron las retenciones para maíz, carne y leche. Uh-huh. Y algo de economías regionales. Economías también, regionales no, también. No recuerdo cuáles eran. Sí, sí. Las que aumentaban. Legumbres y algunas regionales, como las legumbres y el arroz, y algunas más también, Sí, sí, uh-huh, sí, sí. Bueno, que también nosotros a lo mejor no lo vemos tanto acá, pero es parte de los reclamos que había de las economías regionales que realmente la están pasando muy mal. Pero bueno, la verdad que es una lástima que, como te decía, es una lástima que se siga asfixiando al sector productivo y siempre lo primero que miran es al campo. Uh-huh. Hablábamos la vez pasada, es el sector más fácil para recaudar dinero, entonces lo primero que miran es al sector agropecuario y lamentablemente es el único, es uno de los principales sectores que él aporta las divisas. Uh-huh. Como te decía, en lugar de darle alguna solución o darle facilidades para que puedan seguir produciendo, podamos seguir produciendo o poder tener algunas líneas de crédito o algo para poder seguir mejorando, no, todo lo contrario, se sigue apretando al sector. Porque a las exportaciones industriales que tenían un mismo esquema, tenían creo que los 3 pesos o 4 pesos por dólar, no les cambia. No. No les cambia. No, por eso te digo. Sí. Es como que están contra el campo. Es lamentable, ¿no? Pero bueno, se la agarran siempre con el campo y la verdad que y mucha gente lo dice y lo decimos, ¿por qué no? A ver, hasta que no achiquen el Estado, lamentablemente esto no va a salir adelante, no puede ser que sigamos teniendo un Estado tan grande, tan obsoleto que no que es imposible sostenerlo y es imposible que alcance el dinero para poder sostener. Entonces todo gobierno, cualquier gobierno, lo primero que tiene que hacer es achicar el Estado. Si no achican el Estado, es imposible, es inviable poder continuar con una economía así. Aparentemente no es la mirada de los políticos, ni de los que se fueron, ni de los que vinieron, ni de los que estuvieron antes. No, lamentablemente es así. Sí, sí. No está en la mente de ningún político. No, ¿sí? No. Y en todos los esquemas te hablo, ¿eh? A nivel nacional, a nivel provincial, sí, y a nivel municipal. Exactamente, exactamente. El Estado viene para todos los sectores. Uh-huh. Yo lo escuchaba anoche al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, hablando del esfuerzo, la solidaridad y demás, pero siempre está apuntado hacia un mismo lugar, la solidaridad, el esfuerzo y demás. Siempre está apuntado a lo mismo. Yo no he escuchado, no sé si por ahí estoy perdido además, pero por ejemplo, como un gesto, hablo de un gesto, porque me van a salir a decir, pero lo que se recauda con eso, no, es un gesto. Por ejemplo, el gasto político. Claro. Es decir, bueno, los senadores, los diputados, los asesores de cada uno de ellos, bueno, van a dejar el 25% hasta que esta situación mejore. Yo de eso no he escuchado nada. Sí, se recaude poco o se recaude mucho con eso, es un gesto. Si ponemos el hombro, ponemos el hombro todos. Ponemos el hombro todos. Es cierto lo que decís y es lo que yo te comentaba, pero siempre volvemos a lo mismo. A ver, la primera medida que saca el gobierno es retención del sector agropecuario. Una cosa de loco. Parece que lo están haciendo a propósito. No tocaron ningún sector, no hacen ningún comentario sobre la chique del Estado, al revés. Lo aumentan, porque siguen aumentando ministerios y secretarías, y se la agarran con el campo. Por eso la verdad que se ve que no han aprendido nada o de lo que pasó en el 2008, o no se acuerdan o no sé, o no se quieren acordar. No, la Matías, verdad que, ¿vos crees que puede haber una protesta similar a la de 2008? Yo no sé si puede haber una protesta. Lo que sí sé es que hay mucha bronca. Hay mucha bronca de las bases. No sé si se puede llegar a una protesta de esa. Ojalá que no. Uh-huh. Ojalá que no se llegue, pero... Y que puede llegar a haber algún diálogo con el gobierno, no te digo que para que retrotraigan lo que han sacado, pero sí para que, bueno, se recomponga en cierta medida la relación y además de lo que vos decías al principio, en haber arrancado con una medida en la que se les quita al campo por medio de las retenciones, darles por lo menos préstamos, una línea de créditos, bueno, algún tipo de políticas productivas. O algún beneficio en algún otro impuesto, uh-huh, o que sea, no sé, que se pueda compensar con algún otro impuesto y, bueno, y por supuesto, líneas de crédito accesibles, pero bueno, tampoco, a ver, no podemos tener, si siguen aumentando las retenciones por más líneas de crédito que tengamos, no sirve de nada tampoco. ¿Cómo impacta, cómo crees que esto va a impactar en lo que es esta retención que sube creo que al doble en la exportación de leche en polvo? ¿Cómo puede afectar esto al precio que paga la industria al tambero, que ya de por sí es bajo? Sí, ayer estábamos tratando de analizar un poco el tema de la leche. La verdad que la exportación de leche venía muy justa en, uh-huh, el precio. No, las usinas no estaban, uh-huh, estaban vendiendo, pero los negocios eran muy puntuales. Así que con este aumento no sabemos qué puede llegar a pasar. Sería una lástima que no se pueda llegar a exportar porque el consumo interno no está levantando, es más, se había achicado. Sí. Y bueno, de esa forma se va inundando de leche el país, porque no puede exportar y el precio va a bajar. Así que sería muy lamentable porque hoy hace 2 o 3 meses que el precio de la leche prácticamente está en el mismo valor acá, a nivel local, ¿no es cierto? Uh-huh. Matías, te voy a hacer una pregunta. Hablabas de la bronca que hay en las bases. Vos sos productor agropecuario de toda la vida, nacido y criado en una ciudad que es de neto corte agropecuario. Le guste a quien le guste, y a quien no le guste, que vea los números de cuánto aporta al Producto Bruto Interno de aquí, de nuestra ciudad, el sector agropecuario. ¿Vos notás una cierta, no sé si bronca, pero sí, algo así como bronca de la gente, la población en general, hacia el sector agropecuario? No, de la gente en general no, no sé, no creo, no es tampoco como en el 2008. Yo lo que sí noto y veo y me lo han hecho notar es productores agropecuarios o gente vinculada al sector agropecuario, ya sean gente de servicios, sí, que están preocupados y, uh-huh, y están expectantes a ver qué es lo que va a pasar, y gente que me ha dicho que estamos a disposición para ir a la ruta. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que hay que ser un poquito cauteloso, y esperar a que transcurra esta semana a ver qué pasa con las negociaciones. Te decía, hoy se reúne la mesa de enlace, había una reunión para mañana del gobierno con la mesa de enlace, no sabemos todavía qué. Del gobierno, de la secretaría, ¿era la Secretaría de Agricultura? Sí, sí, el secretario. Sí, la Secretaría de Agricultura y la mesa de Economía. Uh-huh. Ah, y de Economía también. Y Economía con la mesa de enlace. Sí, sí. No sabemos qué va a pasar, si se va a realizar o no. Bueno, nosotros, como te decía, el miércoles y jueves tenemos el consejo de CARVAP. Uh-huh. Y ahí también vamos a seguramente ir a tomar alguna determinación. Matías, muchísimas gracias por el contacto y bueno, seguramente te vamos a estar llamando para ver qué es lo que ha resultado de esas reuniones. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Isabel, que tengas buen día.